¿Qué tal? Buenas tardes, banda. Les voy a contar la historia de dos muchachos. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Buenas tardes. Rock and rollando para todo el centro de Santana. Una vez más, aquí su cuate Rockdolfo. Y como siempre, llegando tarde. Pero bueno, banda, déjenme les platico. Tenemos mucho que de qué hablar esta semana. Pero antes déjenme les presento acá al justiciero de todos los pseudo-locutores. El justiciero desenmascaró de todos los políticos. Con ustedes, Joe Vallejo. ¿Cómo estás, Joe? ¿Qué tal, banda? Buenas tardes a todos, a toda la audiencia de la bella ciudad de Santa Ana, California, Anaheim y todos sus alrededores. Y a través de la www.radiosantana.org para el mundo entero, por acá le saluda su amigo Joe Vallejo. Y pues otra vez sobrevivimos, Lalo. A ver dónde está Lalo, pero preséntalo, Rodolfo. Y con ustedes, nada más ni nada menos que el tipo más popular de las redes sociales, el tipo de las masas, más asquerosas ideas que se les ocurra, el señor Lalo Telles. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí un miércoles más. Sobrevivimos, llegamos y lo logramos otra vez. Esperamos que se hayan pasado un feliz fin de semana y un empiezo de semana. Recuerden, también estamos a través de la www.radiosantana.org. Ok, banda, y bueno, pues para empezar, porque ya vamos tarde, les presento a nuestro invitado de hoy. Me parece que nos trae algo nuevo con respecto a su caso. Con ustedes, señores, ni más ni menos que el señor Walterio Santos. ¿Cómo estás, Santos? Buenas tardes. Hola, hola, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos allá en casita, en los que van manejando. Pues aquí estamos otra vez en la 104.7 FM, Radio Santa Ana. Aquí, pues, seguimos todavía en la lucha. En la lucha todavía. Pie de lucha, Santos. A ver, platícanos, Santos. Rodolfo. Sí, bueno, esperante es para toda nuestra audiencia, ¿sí? Si te das cuenta de algo. ¿Qué? Él ya dice mejor la estación que tú. Gracias, Santos. Estás contratado. Okay. Rodolfo, muchas gracias por haber venido. Pues nada, muchachos, ya saben todo. Ya será haberte tenido aquí. Estoy aprendiendo, muchachos. Aprendiendo. Me falta terminar mi curso. Bueno, para toda la audiencia, todos recordamos a Santos Flores. Es que es una persona, pues un gran hombre que a través de la recuérdanos del ay Dios mío del negocio, pues él se ha destacado en este país, ha ido progresando, un señor que pues genera empleos y que pues desgraciadamente está en el limbo de la deportación. Recordamos tu caso, Santos, que al principio viniste y nos hablaste de tu caso. Que pues ya para el próximo 14 se cumple, ¿verdad? Se cumple el plazo. Cuéntanos, ¿qué ha pasado de allá para acá? De la última vez que te tuvimos aquí, que nos platicaste que tenías esa situación, que el día 14 de enero era tu último día para saber si te quedas o te deportan. Así es, yo, muchas gracias. Sí, pues la primera vez que vine aquí con ustedes, no tenía abogado porque pues no querían agarrar mi caso, se les hacía ya muy difícil mi situación, pero pues gracias a Dios que ahora sí ya agarró mi caso una abogada y me dice que todo va bien y esperemos que este 14 de enero pues sea que las autoridades, pues, de migración me den un permiso de seguir estando aquí en este gran país para seguir contribuyendo a este país y, pues, no echar a la borda, pues, mis sueños, mis negocios, no venderlos. Sí, así es. Efectivamente, Santos es una persona que, pues, a través de la empresa privada, ¿verdad?, él ha generado, pues, también empleos. Más de 20 familias se podrían quedar sin un sueldo, ¿verdad?, de sostén para sus familias. Digo, más de 100 trabajadores, ¿no?, se podrían quedar sin ese sueldo que llevan para sus hogares, ¿verdad, Santos? Así es, ya que 20 familias. Pues, se quedarían más de 20 familias sin empleo y en estas situaciones, pues, que estamos viviendo en plena fiestas festivas de decembrinas, y la verdad sería, pues, injusto que se queden sin empleo y yo ser deportado de este país, porque, pues, la verdad, un error que cometí, que yo lo veo que es pequeño, pero para las autoridades es grande, pero tenemos fe en Dios que el 14 de enero vamos a salir con la gran victoria. O sea, ¿tienes audiencia el 14? 14 de enero se cumplen los 3 meses que Inmigración me dio para salir a vender, pues, mis negocios, y como me dijeron ellos, que me tenía que salir voluntariamente y ir a la frontera y firmar un papel con ellos para que me saliera, pero espero en Dios que no llegue a pasar eso. Oh, ok, y lo que pasa es que te vi en la televisión, estabas no recuerdo qué canal, y no lo vamos a mencionar por publicidad, pero siento que hacen más estos señores amarillismo, ¿no? Tratan de, no, miren, el señor que van a deportar, miren, vénganse todos los canales aquí. Y eso está mal, ¿no? Realmente, en lugar de que ellos, no sé, te han ofrecido alguna ayuda ahí en la televisión o solamente te llaman, te invitan y ya. Pues nomás me han invitado, pues, y la verdad, pues yo quisiera una solución a mi caso favorable. Y pues mucha gente me dice, ¿qué te sientes ahora de que ya eres muy famoso? Pues yo no quiero ser famoso, lo que yo quiero es arreglar mi situación, sí, migratoria, claro. Quedarme aquí, que pues seguir como siempre. Yo cambio todo eso por lo que me anden entrevistando, pero lo que yo quiero es estar en paz con mi familia, seguir trabajando sin preocuparme de que me puedan sacar de este país. Sí, porque en última instancia te dijeron, tienes que vender tus negocios. No los quiero vender. Si me voy a México, dile al señor juez, todas las ganancias que sean de mis negocios me las voy a llevar a México, y vas a ver que no les va a gustar la idea. ¿Te imaginas, Rodolfo, también aquí el señor genera $5 millones pues en este negocio? Lalo, estamos cerrando, sí, la profesión. Mira, así es, pero también, pues, paga a sus trabajadores. Y pues, sí, claro, paga sus cualquiera impuestos. De nosotros que generáramos empleo también para otras personas, que es lo más importante, ¿verdad? Porque esas familias se van a quedar, hombre, también sin comer, sin sostén, prácticamente también fuera de todo esto va a afectar a mucha gente y a nosotros como amigos también, porque pues ya no. Santos, aquí vamos a entrevistar, pero fíjate, te voy a decir algo. Entonces, sí se oye todo eso, pero lo vuelvo a repetir como lo dije la primera vez. Es primera vez en la historia que se está viendo que a una persona le den 3 oportunidades migración. A Migración, cuando te agarra, no les importa si tú generas $40 millones. Ellos te agarran y te sacan. Simplemente te mandan para afuera. A él ya lo agarraron una vez, lo perdonaron. Lo agarraron segunda vez. Y después de todo, yo no he sabido que Migración se ponga tan bueno. Oye, pues vende esto para que... O sea, eso es una tontería, porque saben que si él vende todo, el dinero se lo va a llevar para otro país, para donde vaya. Pues sí. Esto... Diles eso. Ahorita en este momento, a Migración no le conviene sacarte, porque se van a generar muchas cosas, se van a hacer muchos de esas... Si ellos te quisieran sacar, ya te hubieran mandado la orden de un juez. Usted está para afuera y ya no existe esa orden de un juez. Te lo dijo un inmigrante nada más. Un inmigrante no te lo puede decir. El inmigrante, cuando te agarra, te va a sacar en el instante. Bueno, Santos. Sí, así de sencillo. Sí, sí. Pero no hay una orden de un juez para que te saquen. ¿Y hay algo nuevo que nos puedas contar? ¿Alguna buena esperanza que te ha dado tu abogada? ¿O hay...? ¿Prácticamente estás igual o cómo está la situación? Mi abogada dice que todo va bien, que tenga fe en ella y que todo va marchando bien porque hay muchas vías que ella está encontrando, muchos errores de mi anterior abogado que él cometió. Así es que ella se está aprovechando esos errores para a mí aprovecharlas hacia mí. Oye, eso es bueno, ¿no? ¿Qué día es hoy? Es 26... 26 de diciembre. Es más, estás invitado para el 26 de enero y vas a estar aquí a esta hora. Recuerda lo que te estoy diciendo. Primeramente. Vas a llegar con una comida el 26. Oye bien lo que te estoy diciendo. El 26, es más, te invitamos. Hay que venir. El sí. 26 de enero, él va a estar aquí diciendo, mira, yo, tenían razón ustedes. Yo veo acá mundo con ganas de preguntar algo. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? Es nuestro próximo invitado que tenemos. Sí, ya vieron de qué se va a tratar, ¿verdad? Vamos a un comercialito y regresamos. Sí. Dale. Regresamos con una rolita. Espérame, banda, espérame, fallas técnicas. Pero no te preocupes, dentro de un mes vas a estar aquí. Oye, bien lo que te estoy diciendo. Aquí vamos a estar celebrando. Y vas a decir que ole. Oye, ya. Aquí estoy. Ya meten los chicles aquí. Yeah. regresamos a 104.7 FM Radio Santana. El estilacho que tiene. Y ¿sabes qué? Vamos a cambiar un poco hoy. Vamos a cambiar un poco el programa de hoy. Lo vamos a campechar como lo que tú ves hoy. Y vamos a presentar de una vez a nuestro próximo invitado y vamos a estarlos alternando para que no sea monótono. Para que también Santos esté aquí. Es un señorón es un señor que tiene ganas del éxito. Bueno, él ha estado en diferentes grupos, pero dijo, ¿por qué si Bronco se quiso salir? Si Ezequiel Peña se salió, si Marco Antonio Solís se salió y se hizo solista. Y Pancho Barraza, sí, solista. ¿Por qué yo no? Chivirute y Capulina se separaron. ¿Por qué yo no? Sí, señores. Él es un rockero de corazón. Y dejemos que se presente él, su mismo nombre y cómo es una persona seria, por lo que veo. Venga de ahí. Y con ustedes lo presentamos. Él es... ¿Cómo dices que se llama tu nombre? Mi nombre es Edmundo Medina y me hago llamar Quimera. A ver, un aplauso. Gracias. Gracias, gracias. Por el único aplauso. Ya lo sabes, mira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya nos conocimos en el festival de apoyo allí a... Sí, a la gente de Nayarit, por lo que estuvo pasando, pues... Ahí tu material, ahí me gustó lo que tocaste, la verdad, sí. Sí traes, ¿no? Sí traes material. Voy a estar batallando con tu micrófono, se me quiere echar encima, mira. Agárraselo yo. Vamos a tener que darle vuelta a los micrófonos de estos... Allá, dale, dale. ¿Qué te parece si le aprietas un poquito más ahí, se hace? A ver, ahí te va. Apriétale ahí, oye. ¿Cómo si se oye? Si apriétale aquí, nada más. Dale fuerza, no Hulk. No se aprieta ya entonces. ¿Cómo no? Ahí está. Dice que los atacan. A ver, ahí estamos. Ah, sí. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos ya todos, ahora sí. 1, 2, 3, 4. Bien, se oye bien. ¿Desde cuándo rock and rollando? Fíjate que me regalaron una guitarra cuando casi llegué a este país y yo tenía muchas ganas de aprender, pero como inmigrantes todos venimos, no venimos a ver qué hacemos, qué aprendemos. Entonces compré un libro y de ahí empecé a aprender los tonos. Eso sí, rompía la guitarra porque como no sabía afinar, pues ya te imaginarás toda destemplada. Igual que este micrófono. El micrófono lo quiero empujar del banquillo. Igual que este micrófono. Dale otra vuelta a ver si se deja y ya seguimos aquí. Con todas las ganas. Tú hubieras venido aquí al Centro Cultural, aquí dan clases de guitarra. Mira. ¿Qué edad tenías ahí? Híjoles, yo pienso que chavillo. Mis 22, por ahí así, ni tan chavo. No, estabas más grande. Tengo 46 de edad, todos venimos a trabajar, pero yo venía como escapando de una realidad. A veces muchos sigues escapando. Que se quieren venir otros porque les brillan que el dinero, los dólares, pero otros, como yo... Solamente quería conocer los Estados Unidos. Sí, igual que yo también. ¿Te quedas? Te quedas porque te quedas. Sí, te quedas. Y ya de ahí, con el tiempo estuvimos trabajando, trabajé mucho tiempo en restaurantes, me encanta cocinar, me encanta también leer, que es la forma que te hace un poquito más, que tu cerebro se expanda, ¿no? Sí, claro. Y aprendí durante todo el tiempo, nada más que no sabía qué aprender. Entonces, yo quería tocar que... Pero no me llamaba la atención el rock así. Sí, yo te quería... Quería hacer algo más europeo. Sí, claro. Más con esas influencias, más así, claro. No nada más el blues. Ya de ahí empecé yo a aprender y fui a Cuánto Cuesta el Show una vez con una canción que no gané el segundo lugar. A ver, venga. Vénganos. Esta vez yo me voy a quitar de encima. Esta vez creo que soy tu medicina. Esta vez yo me voy a quitar la espina. Esta vez no me importa que me lo digas. No te voy a enviar de flores, ni tampoco mil amores. Solo me queda esperar que tú me digas que no vas a olvidarte de mí. esa es una probadita de lo que fui, de una de las pocas que empecé a crear en vez de quererme aprender las del Tri. Chido, ¿eh? Buena rola, buena. Oye, entonces sí es cierto eso, porque ya han venido varios rockeros y traen la misma versión de que no les gusta tocar covers, que les gusta componer su propia música, y dicen que los rockeros componen su propia música, no tocan música de otros, uh-huh, más que la de ustedes. Sí, mismos. Los buenos músicos son los que están haciendo los tributos, porque pues prácticamente se prostituyen musicalmente, como el que es rockero y toca banda o toca en un conjunto. Entonces, porque les gusta la música y son enteros, son virtuales y aprenden todo. Pero uno que quiere Iron Maiden, quiere Kiss, quiere Doors, quiere todas esas cosas. Entonces, lo único que hace es, si te gusta leer, escribir y aprendes, desarrolla el talento. Sí, claro. Y ese es el punto. Y ahora, pues, ahora es más fácil por toda la tecnología, súper facilísimo. Cualquiera que quiera aprender lo que sea, hasta hacer bombas, nada más que ahí sí te investigan. Todo está en la red, está en la red para aprender, igual la música. Órale. ¿Y antes qué música te gustaba a ti? Pues de que me gustaba a mí todo el rock, todo el metal, todo el punk. Uno de chamaco crece con el punk, que le llamamos allá, ¿verdad? Y pero si te das cuenta, nosotros como mexicanos, en mi caso, mi padre es de Michoacán, mi madre de la Ciudad de México. Entonces, uno escucha, yo nací en la Ciudad de México, me dicen chilango, pero ya saben la historia, no voy a dar clase de geografía y de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente escuchas todo lo que es, vas creciendo con las nuevas modas, los nuevos estilos, y como siempre, como mexicano, todo lo regional que se escucha, tu padre, tus abuelos, tu tío, las fiestas, la calle, la radio, la televisión. Y de esa manera. Sí, pero las bandas de rock casi no pasan por... Muy marginada siempre, todo el tiempo. Muy marginado todo el tiempo. Y bandas de México, así que conozcas, que tú suenes, no sé, Trolebús. Fíjate que soy del... Yo me vine a la edad de cuando estaba el Aragán, la banda Bostik. Todos, por mencionar, ¿verdad? Que eran los que pues estaban trabajando y talentosos. De ahí afuera hay muchas bandas. Hasta la fecha, y todavía vienen, han venido aquí. ¿Y la Cuca? Esos son de Guadalajara. Son de Guadalajara, sí. La Cuca, también grupazazo esa banda. Sí, Toncho. Sí, fíjate que... Y pues han surgido muchas bandas, ¿eh? O sea, tenemos a La Castañeda. Claro. ¿Cuántas, olvidemos La Castañeda y enfoquémonos un poquito más en ti, porque si no... Nos vamos a abarcar hablando de Castañeda, de José Luito y de Pepito. Me van a robar el crédito, ¿no? Se van a robar el crédito. Ya venden. Sí, ellos ya no hay que darles publicidad. Dice la gente, tócate una de esas. Le digo, espérate, déjame mejor toca una mía, porque esos ya los conocen. A ver, pero algo un poquito de otro acústico, pero algo más, un poquito más movidito. Aroma que secuestra. Esta parte mía que tardé en encontrar, esta parte que incita y me hace volar despierto, sin mirar el tiempo, no escucho y no razono. Solo me apasiono. Aroma que secuestra mi voluntad, perfume que envuelve mis deseos completos, a no resistirme a tu bailar, al encuentro de tus labios, piel canela, dulce bello ser de mi ahora. Piel canela, dulce bello ser de mi ahora. Eres esa parte mía que tardé en encontrar, esa parte que incita y me hace volar despierto. Sin mirar el tiempo, no escucho y no razono. Solo me apasiono. Aroma que secuestra mi voluntad, perfume que envuelve mis deseos completos. A no resistirme a tu bailar, al encuentro de tus labios, piel canela, dulce bello ser de mi ahora. Piel canela, dulce bello ser de mi ahora. Piel canela, dulce bello ser de mi ahora. Piel canela, dulce bello ser de mi ahora. Chido, banda. Aroma chido. Que secuestra. Bravo, bravo, banda. Soy Quimera. Muy bien, Quimera. ¿Y desde cuándo compones, Quimera? Fíjate, esta es la historia. Estudié mecánica, dejé el restaurante y dejé las bandas de rock. Y me puse a estudiar porque vi que la música y para donde iba no había plata. No, sí, si no terminas como locutor de radio. Sí, peor tantito, peor, ¿verdad? Sí. Nada más recordando, llorando, ¿no? Entonces, después de todo, empecé a escribir este año y me di la oportunidad de componer nuevamente. Y vengo mostrando, me estoy dando la oportunidad una vez más. Qué bueno, pues gracias por estar aquí, qué bueno. Sí, que, sí. Que te animaste a venir, ¿desde sí. dónde vienes? Vengo desde Van Nuys, desde el Valle de San Fernando, allá por los, sus, chicos, sus papás han de conocer la Patrulla Motorizada, pregúntenle dónde es el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, para North Hollywood, para allá, para Estudios Universal. De aquel lado, ya sabes que está cerca Santana, pero el tráfico es el que te hace que sí, simplemente... Sí, está bastante. Ahorita corriste un poco de suerte por lo de las vacaciones. Exacto. Pero, bueno, y andabas ahí en el festival de... Sí, sí, ¿tallera? Me di la oportunidad, como te digo, estoy yendo a los foros, ya. Estoy participando. Sí, veo que das mucho servicio a la comunidad, ¿no? Entonces, vámonos sí, a sí, tal, están, vamos están, allá, están donde ocupados. Te inviten, vas. Oye, ahorita han mencionado que anda ahí por ahí en los foros y todo ese rollo. ¿Cuál es el escenario que tú has pisado donde dices, ah, wow, aquí sí me siento... Además de Radio Santana, ¿qué otro foro sin grande? Ah, que digas, ay, no pensé que me fueran a invitar. Es difícil mencionarlo. En el pasado estuve en otros lugares de internet, de radio, pero no tenían en ese tiempo todo mundo el acceso al medio. Internet, ahora es súper facilísimo. No puedo mencionar uno porque... Puedo decir que este es el primero así de que me están escuchando más allá. Me están escuchando más allá. Están escuchando desde Bolivia, Perú, Salvador, Argentina, sí. Texas. De todo América, ¿no? De todo el continente. Durango, aquí en la 17. No, sí, sí. Bueno. Y aquí nuestro, a ver. Ah, volviendo con compañeros Santos. ¿Y cómo te sientes ahora? De la primera vez que viniste, te veíamos más. Más te vemos muy agüitado, la más verdad. Más asustado. Sí, pero ahorita ya te vemos como. ¡Ah, qué onda! A mí, dos, tres vale, acá. Sí. No, pues sí, desde aquella primera vez sí estaba más triste, más agüitado, pues. Pero ahorita ya estamos. Creemos que todo va a salir bien. Tenemos fe en Dios también, que es el que todo, tiene la última palabra, y estoy positivo. Sí, no, y a mí no se vale andar deportando gente buena, ¿no? Gente que realmente se ayuda, porque sí he sabido que me han platicado muy bien de los eventos que has hecho tú, y realmente, incluso hiciste una posada. Pues no te platicaron, ya fuiste a uno. Sí, fui a uno, me di cuenta de que yo no sabía realmente a qué iba. Y me invitan, Nacho. Puros cuates, Lalo, puros cuates. Entonces, y vi realmente, pues, que hay gente que sí se encaja mucho contigo, ¿no? Que realmente abusa de tu buena fe, y eso no me gusta mucho, ¿no? Y desde aquí le vamos a mandar un saludo a aquellos amigos del grupo de los 32 que no se quieren salir a buscar otro lugar donde dar juntas, porque la verdad sí se están manchando. Fue Rodolfo. No abusen, por favor, porque los que abusan llega un momento en que van a caer mal. Aquí en el Centro Cultural hay espacios para sus juntas, si es que quieren. Por favor, ya dejen de estar dándole lata al señor Santos. Sí, sí, ya, que no desvelen a sus empleados, por favor. Yes. A ver, pero sí sabes por qué tienes esa positividad, por qué te sientes aquí, porque ya recorriste Telemundo, ya recorriste Univisión, ya fuiste a la otra radio de Santana, ya fuiste, pero ¿quién, dónde fue donde te dieron la positividad, dónde fue el primer lugar, la primer radio que tú estuviste? Pues la verdad no es por presumir, pero pues aquí en la 104.7 FM. Radio Santana. Radio Santana. Aquí fui de los primeros que me empezaron a, que me invitaron, y de ahí para el Real, pues ya conocen. Sí, no, son unos copiones en las otras estaciones. Sí, pues nos escucharon y dijeron, oye, pues si ellos. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no? Mira, Dios es grande, Santos. La verdad, yo tengo. Yo creo mucho en Dios. En Dios. Amén. Sí. En Dios creo. Y yo tengo esa fe de que, como dice Lalo, te vamos a ver aquí el día 26. Y va a quedar grabado, va a quedar grabado. El día 26 aquí vas a estar. Yo también soy de la misma opinión. Oh, pero hay bueno, que yo no voy a estar porque el 26 creo que no cae en miércoles, muchachos. Pero pues si quieren ustedes, vénganse aquí. No, va a estar aquí en Santana. Ah, no, eso sí. Eso sí. En esas fechas. Aquí va a estar, te voy a decir cuándo. Va a estar el día... A ver, venga, mi maestro gurú. Va a estar en el futuro. Porque te vamos a comprometer de que vengas día, después del día que se te el vence. El día 30. Claro. Sí, ajá. Si te cae el canal 52, más. Vamos a hacer algo. No, vaya, diles vamos a hacer esto. Y vamos a comprometer a alguien más. Si el día 30 de enero te tenemos aquí, quiero comprometer a nuestro gran amigo rockero que te componga una canción. Híjoles. Referente a lo de la migración y quedaste aquí. ¿Qué hubo? ¿Aceptas el reto? Si él está el 30. Aquí. Ahí está. Ahí está el reto. Listo, pero vas a traer de comer. No. Claro que sí, eso no se preocupen. Primeramente Dios, que Dios los escuche y sí estaremos aquí con mucho gusto, claro que sí, ¿por qué no? Claro, no abusen, muchachos, lo primero que estoy diciendo, que no abusen de la gente. No, pero eso va a ser de sí, de sí, festejo, sí. De festejo. Pero va a ser de festejo, claro, ahora sí. Tiene que celebrar, sí. Aquí en Radio Santana dijeron que grupo aquí estoy. Y el mejor programa hasta ahorita del momento de 5 a 7, para que no haya problema. Que no vaya a haber confusión. Sí, Rob del centro. Sí, por cierto, no tenemos los derechos de la música, ¿eh? ¿Ya has grabado, Mundo? No, pero Mundo sí tiene los derechos. Mira, en el pasado con unos amigos míos que aprecio bastante porque estábamos en ese tiempo, tuvimos la dicha de grabar un disco con el grupo Bajo la Influencia. Ya de ahí hice Quimera. ¿Y qué estilo de música era el que grabaron? Pues, ¿con qué empezaste? Es igual, el rock, mismo estilo. La gente le dice ahora la nueva moda indie. Bachelor. Indie. ¿Cómo? ¿Será indie? Es el indie independiente. Independiente. Todos ya no tienen que si es punk, que si es metal, que si es esto. Entonces ya lo ponen en indie. ¿Qué tocas? Toco indie. En indie, sí, soy un indie rock pop balada. Indie. Oye, ¿qué palabras han inventado, ¿verdad? Sí. También para los jóvenes que no trabajan, los ninis. Lo que antes le decíamos que una fiesta muy popis, ahora le dicen una fiesta muy, ¿cómo? ¿Cómo? Pues muy fresa. No. No, ya los fresas son otros. Ya, pero los ninis, están tantos nuevos, nuestros hijos son los que están. Una fiesta muy fifí. No, pues es que esos de lana, son los de lana, ¿verdad? Bueno, aprovecho y les mandan un saludo, y más vale que lo mande porque si no George se pone en problemas. Sí. A ver, ¿quién? Rosa Elba Oirbez, saludos a todos en cabina y al señor Walterio Santos, le mando mucha fe y esperanza, y que la última palabra la tiene Dios, un Dios justo, y le hará buena obra en su caso. Un saludo de Alejandra Alcocer. Chido, Alejandra. Saludos desde Bolivia. Saludos. Saludos. Gracias de Alejandra Alcocer desde Bolivia. Fresco y Lozano, hola, saludos a todos, excelente noche y un saludo especial para el DJ. Déjenme, déjenme le mando saludos a mi linda esposa. Saludos, honey, I love you so much. Chiquitita, hermosa. Este, un saludo de Nenita Muñeca desde Bolivia y de Josefina Linares. Saludos, gracias. Josefina. Saludos a la banda, muy bien. Va a haber comentarios que digan sobre la música. Pero bueno, aquí mira, estaba viendo tus tatuajes, tengo una historia y es muy triste. Sí, platícanoslo, a ver. Te voy a explicar. Así brevemente. Sí. Es muy triste la voy a decir. Sí, pero cuéntanos como si le describieras también a nuestros radioescuchas, porque ellos no nos ven. En el 2014 me mataron a mi hijo de 20 años. Un 15 para amanecer el 16 de agosto. Y me arrancaron un pedazo de mi vida en el cual todavía me sigo rompiendo. Tengo dos hijas grandes como su padre, como su abuelo, como su bisabuelo, como su hermano. Y no somos cualquier hoja seca que se la lleva el viento, somos ese corazón puro de ese roble tan fuerte. Y de esa manera quise ponerme todas estas imágenes, tengo las constelaciones y tengo imágenes de los signos zodiacales, un presente, un pasado y un futuro. Mis seres queridos, amados, ustedes eran futuro, el día que no los vuelva a ver van a ser el pasado, hoy se convierte en mi presente y así cada uno que tengo. Nada más que tengo un dato bien interesante, no tengo a Géminis en la piel. No. le estaba guardando un espacio y lo voy a poner al lado de la constelación de Piscis. Discriminación. Que necesitaba encontrarle un espacio bien para geminiano. Exacto. Soy tu Géminis. Sí, y esa es la historia triste de por qué tengo... No, espérame. Me los puse en permíteme. Dale. Porque ahí sí te voy a decir algo. No tienes a Géminis, pero lo vas a tener. Sí, me lo vas a pagar tú. Me lo vas a pagar tú si él viene liberado. No, compadre, mira. Ya queda aquí la radio. Sí, dije. Vale, pues. Tú dime que sí, ya después. Yo te digo que sí, ya después nos arreglamos. Te manda a saludar un cuaderno tuyo, tal vez lo conozcas. A ver. Denominado un nombre bien a lo mexicano. Pulque alemán. Pulque saca el curado, cabrón. espero que las malas palabras no se escuchen tan fuerte. Y para terminar, esto sucedió que a dos meses de eso sucedido, en noviembre me puse las imágenes en 20 días. Wow. En 20 días, así wow. Rápido. Sí. Un homenaje a tu hijo. Tú eres Leo. Mira, ahí lo tenemos primero en la fila, mira. Ahí fila. De agosto. Pero el especial. Geminiano, me lo van a pagar aquí. No, pero mira, de veras que nosotros como padres, ¿qué quisiéramos darle a nuestros hijos? Pues yo creo que todo, ¿no? Sí. Y se ve con qué amor hablas de tu hijo. Sí, claro. Yo realmente, no hay palabra, pues son cosas no hay que nombre. Duelen y que siguen doliendo. Me imagino para toda la vida. Sí, y no sé, pero esto trae, habla de eso mismo. Venga. ¿Qué quisiera yo? Yo que soy el último eslabón de esta cadena, el más insignificante. Para tus ojos, qué pena. Con poder arrancarte un suspiro tuyo y poder arrullarte con mis besos, piel tan bella. ¿Qué quisiera yo? Yo que soy el último eslabón de esta condena, el más insignificante para tus ojos, qué pena. sería mucho pedirle a la vida que de verdad me deje dormir con este amor que me queda. Quiero volverme a enamorar de la luna, volverme a respirar la locura, deseando no despertar, pero nunca, llevándote en mi piel, alma mía, como tinta china. Así. ¡Bravo! Fuera de lo que es el rock and roll, también tenemos que inventarle para ser originales. Sí, algo claro, por ahí. ¿Verdad? No, no, ya quedamos en que le vas a hacer la canción a Santos, ¿no? Y quedamos que me vas a pagar un tatuaje. También quedamos. Que a colores vas, para que veas. No, pues muchas gracias por haber venido. Sí, sabes quién es Pulque Metal, ¿no? Ya sí, se tengo va. Ahí, tengo gente, todos estamos conectados, ah, toda la gente, bueno, somos sí, amistad, estamos en el mismo, estamos en la misma olla. Todo. Ya no supe si Pulque Metal llegaron al festival de los, al favor de los hermanos de Nayarit. Esta no. Raza dice a los leones. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. No, pues la gente que quisiera que viniera con bien rocker, pero la cosa es que estoy creciendo. Y pues hay de ya te quedaste ahí, hombre. Sí, sí. No, ¿para qué madurar? ¿Para qué crecer? ¿Por qué hacer eso bueno, tan bonito que es la vida así, verdad? Es que ya me duele el corazón de tantas caídas. Sí, es lo malo de... Oye, como que siempre te caes de corazón, ¿eh? No, pues imagínate que te arranquen a alguien y después tener pérdida, los padres también ah, no, van, eso sí, los abuelos, eso sí. Los amigos. Claro, pero pues yo creo que todos nos vamos a ir. Sí. Poco a poco, y uno por uno, todos marchando. Exacto. Entonces, y el rock and roll no tiene la culpa, ¡yeah! Tengo una pregunta para nuestro amigo Ulterio. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde la primera vez que pisaste una televisión, una radio, y ahora yo te he visto, te he escuchado, que te desenvuelves más, que tienes más para hablar? La primera vez que te vi hablar, te veía tímido, te veía así, pero ahora te veo y dice la radio locutor. Y hasta pareces locutor. ¿Cómo has sentido tú el cambio? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Sí ha cambiado tu vida antes acá, cómo eras ahora? ¿O siempre has sido así de una persona? ¿Era serio, enojón? Todo? Pues yo pienso que he sido pues normal, tranquilo, serio. Sí. Pero pues me han dicho, mira, tienes que mejorar adelante de una televisión o enfrente de un radio. Pero pues yo pienso que yo soy la misma persona, humilde siempre. No se me tiene por qué subir si todos estamos aquí en la misma situación, todos tenemos el mismo sueño americano. Sí. Entonces yo pienso que sigo siendo la misma persona. No de que se te haya subido, sino ¿cómo sientes tú que te desenvuelves? ¿Cómo sientes que ha cambiado en ti? Que antes nada más te dirigías a lo que eran tus clientes, tus empleados, y ahora te estás dirigiendo ante cientos de personas. Miles, millones de personas de aquí, de otros países, te escuchan. ¿Cómo sientes? ¿Sientes que ha cambiado un poquito tu forma de hablar, de dirigirte hacia la gente, de pedir ayuda y pedir esto? ¿Sientes que ha habido progreso en tus cambios? La verdad sí, que desde la primera vez que me empezaron a entrevistar, pues me daba vergüenza hablar, pero con mi problema pues me fui dando valor, y todos los medios que me han felicitado, y agarro pues más valor, más compromiso de hablar bien frente a un micrófono. Mira, pero sí ha cambiado mucho, la verdad. Hay un dicho, ¿verdad? Que bueno, no es, dicen que la carga hace andar el burro. A mí me pasó lo mismo. Cuando yo anduve en en una situación allá en Texas. La situación fue que nos llega la carga de repente, ¿sí? Y no hay otra más que salirle al toro, definitivamente. No, ¿sabe qué? Pues. Pero no hay otra alternativa, pero Santos yo veo que sigue siendo la misma persona sencilla. Sencilla y humilde. No pierde su sencillez, no pierde su humildad, como él mismo lo dijo. A pesar de que es una persona con tanto éxito, híjole, mano, por ahí vemos unos que se suben a un ladrillo, como dice la India Edelmira, ¿verdad? No, también la tuvimos, ¿verdad? No sé si la conoce, sí, la India Edelmira. Claro, sí, muy conocida. La tuvimos aquí hace 15 días. Se suben a un ladrillo y piensan que andan allá en las nubes, ¿no? Sí, no. Rodolfo es uno de ellos. Antes Rodolfo lo veías bien sencillo y desde que empezó en la ropa. Uy, ya se viene de traje acá. Y ahora lo ves subditos, y, oye. Todos sumisos cuando Rodolfo habla. Le dices, oye, ¿puedo hablar contigo? No, ahí está Lalo, habla con él si quieres, comunícate con él. Y ahí anda yo. Ahí es mi secretario y yo soy el que va a reventar la camisa. Sí, porque es un mensaje, ¿no?, para la banda, humildad. No es vestir trapitos humildes nada más, señores. Sí, hay mucho más atrás. Humildad es como este señor que tenemos aquí, que genera tanto dinero, que tú ves a un señor de corbata y de traje en la calle y dices, ay, ese güey, ¿qué onda? Y lo ves él bien tranquilo, las luces y todo, pero sí, no sabes... Muy humilde, muy sencillo. No sabes cómo son las cosas, lo ves y... ¿Sabes tranquilo? Que es muy interesante conocer de cerca a Santos. Yo, a raíz de este problema que empezamos a conocerlo aquí todos, ¿verdad? También mis colegas aquí. Yo lo vi igual, o sea, para mí no hay ninguna diferencia. Siempre la misma sencillez. La misma persona, no pierde el piso, nada, absolutamente nada. Y yo creo que aquí hay dentro de todo esto un gran mensaje. Hay personas que con tantito se les sube y ya quieren. Unos se creen locutores, fíjate, y jamás fueron a la escuela. Y mira, ¿cómo está eso? De hecho, chato. A ver, Teo, por lo menos comunicación, ¿verdad, muchachos? Claro. Y hay que mejorar el léxico, hombre. Quiero decirles, no se dice sin en cambio. Se dice sin embargo, muchachos, sin en cambio no existe. Tampoco se dice antes que nada. No, señores, no se dice eso. Son parapléjicos o cómo se llama. ¿Qué les pasa, verdad? Pero bueno, después seguimos con las clases del léxico. Bueno, pues estamos aquí. Vamos a una rolita, ¿no? De esas. Aquí con nuestras pesadonas. Con nuestro compañero. Aquí con. ¿Sí? Tienes otra rolita. Pero préstale el micrófono. Préstamelo. Sí, ¿Qué onda? ¿Algún festival que te hayan invitado? Sí, mira, va a haber un festival el 29 de diciembre. Órale, manda por ahí, anótenlo. Aquí en el Stardust, toda la crema y nata del movimiento local conoce el lugar, en Paramount, la Firestone. Voy a buscar ahorita viene la dirección y lo podemos mencionar. Claro, Vamos si no a van a cobrar y va a ser un mega. Sí, ¿no? Que paguen los cabrones. Bueno, es gratuitamente. Va a ser un mega show porque es un tributo a unos pioneros del movimiento aquí, a Ley de Hielo, por mencionarlo. Oye, antes que nada, yo te voy a hacer una pregunta y se la hago a todos los rockeros. A ver, dale. Decir que no se dice antes que nada. Déjame decirte. Dale. Sí, no se dice antes que nada, es muy cierto, no tiene sentido. No. Pero sí. Estamos acostumbrados. Gracias, Rodolfo. Pero bueno. Voy a corregir. Ok. Sinceramente, a ver. Digo. Antes que todo. O después. Sí, sí. Bueno, antes que todo. Ajá. Exactamente. Para ti, ¿qué significa la palabra? O para ti, ¿qué es el rock and roll? Pues el rock and roll es lo mismo que significó el movimiento a sus inicios, es libertad. Todo el mundo dice lo mismo. Muy buena respuesta, banda. ¿Y por qué? Libertad de expresión. Sí. Ok, pero libertad, ¿por qué el 70-80% usa ropa negra? Fíjate que hoy vengo de negro. a raíces de lo que uno va experimentando, yo aprendí, descubrí los colores. Dejé de usar colguijes, dejé de usar imágenes de, y empecé a usar ropa blanca, amarilla, roja, verde, de todos, porque, vuelvo a decirlo, fui creciendo. Entonces me di cuenta que ya el negro también era aburrido. Pasé ese plano. Ya es un estereotipo del que es rockero, pues vistes de negro. La gente incluso todavía piensa que es el drogadicto, es el marihuana. Y sí, ¿no? Pero en todas las culturas, ¿no? En todos los... En todos lados se cuecen habas. Y más pesado que el rock. Sí. De esa manera, el rock es libertad, libertad de expresión, libertad de vestirte, libertad de lo que quieras. Uno cree la música como libertad de lo que te dé tu reverenda gana. Lo que quieras cantar, lo que quieras cantar. Libertad de pensamiento. Todo bien abierto. La gente, la gente que, como ustedes, que están aquí, están en un foro donde tienen que alimentarse todos los días para poder traer un tema diferente. El rockero tiene que estarse alimentando para crear, no ser diferente, pero a su poco razonar o lo que le dé entendimiento para poder crear algo. Y no nada más el rockero, el pintor, el escultor, y los que tienen y aman su trabajo también. ¿Pero toman tú como... crees que los rockeros están adueñados de esa libertad? Bueno, yo pienso que también el rock va en decadencia y creo que somos nosotros, los chavos rucos, somos el último eslabón de esto. Esto ya... Ya estamos en peligro de extinción. Deja de eso, ya este, la eso? Música clásica del rock, ¿no? De lo que es... Doors. Todo eso ya, nuestros hijos lo escuchan porque los padres todavía ponen por ahí una cancioncita, pero todas las nuevas generaciones, hip hop, rap y todo eso. Entonces yo por eso digo, somos la última generación y ya los que están en todos en los tributos y todo, están quemando todo lo último. Pero déjame decirte que el rock... es como la música romántica, es algo clásico, no se pierde. El rock es cultura. Ah, fíjate que eso me gustó más. Es una célebre frase, ¿verdad? Ajá. ¿Tú cobras cuando vas a los conciertos? No, por eso para mí cada evento es una práctica más. Incluso aquí vine a practicar. Por ejemplo, que digamos que en febrero fuera mi cumpleaños. Tú vas a... En tu cumpleaños iría a cantar mis canciones, no canciones ni las mañanitas, ajá, ni los alegres de Terán, ni la del perro volador, era el gato, ¿verdad? Pero sí irías. Sí, claro, así como fuimos a un evento de recaudación, también vamos a un lugar y se hace un acústico, ¿verdad? ¿A cuántos eventos de recaudación has ido? Por ahora nada más hemos asistido a uno, que fue el... Como me estoy tratando de promover, entonces me alisto, me organizo con quienes hay que hablar para que sea invitado. Y siempre les digo, como estoy empezando nuevamente, yo le abro el evento, no importa que no haya nadie. ¿No? ¿Tienes material tuyo ya? Todavía no, vamos el año entrante a producir porque me gustaría darme una vuelta. Aquí en Los Ángeles ni nadie se hace rockstar, solo los que se les pierde el piso. De ahí en fuera, si no salen afuera, nadie los va a conocer. Aunque esté una superproducción, metes dinero y todo, lo vendes y lo llevas. Pero hay que viajar, hay que ir a México. Sí. Hay que ir a Guadalajara y hay que ir al Estado de México y de regreso te vas a Tijuana. Y ya después, si se vende, te vas a Centroamérica. Y de allá hasta Bolivia, vámonos, ¿verdad? Y todo lo que es Colombia y todo Sudamérica también. Esta música que hago es más apreciada por allá que aquí, sinceramente. Porque aquí el choque de culturas, ¿no? De ideas, de idiomas. Sí, diversidad, ¿no? Uh-huh. Y entonces, además aquí competimos los rock and rolleros contra las bandas de Pachitos Duranguense y todos esos. Hay para todos, el pastel es demasiado grande, hay para todos. Pues ahora sí que yo sigo prefiriendo el rock, realmente. Sí, claro que sí, ¿verdad? Sí, ya, pero ya con unas cheves encima, que sí le... Cambiemos a las del Chente. No. es la clásica pregunta, sí. ¿Verdad? Chatona del Chente. A lo que me refiero es de que yo cuando descubrí los colores, yo voy a una fiesta y yo bailo lo que sea, disfruto lo que sea y no me importa si la mosca entró o si la mosca no entró, de todo, no pasa nada. Sí, le entramos de todo. Sí, sí. Ah, no, eso sí es cierto. ¿Verdad? Disfrutar. Disfrutar es algo más importante de todo y yo creo que no tenemos por qué... estar divididos los mexicanos y todos los individuos, unos que por el tipo de música, que por el equipo que le vayas de fútbol. Definitivamente. No sé, no hay razón para segregación, banda. ni para clasismo. Sí, tenemos que pasar ese mensaje bien a la juventud, porque sí, nosotros sí. Ya estamos en una conciencia y ellos todavía vienen a luchar. Apenas vienen a aprender. Sí. Y hay que pasarles el mensaje, banda. Bueno, hablando eso de la conciencia, uh-huh. del mundo que le vamos dejando a los jóvenes, uh-huh. ¿tú crees que el rock and roll sería un parte de un mensaje para dárselo a los jóvenes y decir, miren, denle por aquí? Es cuestión de enfoques del autor, del cantante, lo que quiera transmitir. A veces haces un tema de 2-3 tonos y metes un mensaje y es bien recibido. ¿Tienes algún tema así? No lo creo. Casi siempre, la verdad, yo soy bien fresa y escribo más del amor y de lo lindo. A ver, échate una romántica. Una triste romántica. Me he partido en dos y he decidido darte mi otra mitad, esa mitad de mi alma entera. Me he partido en dos sin saber que éramos solamente uno solo. Un solo ser fusionado de mil noches atrás. Me volvería a partir en dos, con el riesgo de perder todo completo, porque somos luz que no tiende a apagarse. Somos aire libre al instante. Somos tierra firme al instante. Somos agua, vida, principio y somos fuego que no piensa apagarse. Somos aire que no piensa detenerse. Somos tierra firme al instante. Somos agua, vida, principio y fin. Principio y fin. Principio y fin. Gracias. Buena rola, banda. Y pues bueno, también les recordamos los otros programas que tenemos aquí en Radio Santana. Tenemos a Música con Caché todos los viernes, 7 de la noche. Sábado. Los domingos, no se les olvide, de 9 a 12 con Sammy, Domingos Alegres. La Hora Purépecha. La Hora Purépecha, esa pasa los martes a las 4 a 7. Creo que sí es de 4-7. Y también tenemos el noticiero con Socorro Sarmiento y sus colaboradores, colaboradoras, que también, pues, diariamente, ¿no? Oh, también Socorro tiene otro programa. Sí, hombre, Sin Fronteras. Música Sin Fronteras, los martes a las 7. Y, ay, faltan otros programas, los sábados, el de las 10 de la mañana. Están... Y yo me levanto a las 10, ¿no? Es un programa de más de reflexiones. Sí, y banda, vamos a cambiar un poquito el tema, Rodolfo, ¿te parece? De sí, las noticias. Sí, tenemos una noticia, banda, a ver qué tal lo oyeron, no sé si lo oyeron, Walterio. ¿Oíste la noticia del que falleció el exgobernador Moreno Valle? Moreno Valle. Y su esposa. Y la gobernadora. No falleció. Erika. Están fingiendo su muerte, no fallecieron, están fingiendo su muerte. Terminamos de bueno, decir vamos, a la banda vamos qué a, es lo que pasó. Ahorita entramos a ese detalle. Este 24 de diciembre, ¿fue en la tarde de la mañana, banda? Bueno, fue el día 24 de diciembre, cayó un helicóptero. Pues a unos cuantos minutos o 10 minutos de haber despegado. De haber despegado, ¿verdad? En una zona donde se dice que hay huachicoleo, se presume que hubo tiroteo, se presumen muchas cosas, hay muchas especulaciones. ¿Piensan que fue Andrés Manuel López Obrador? Ahora también están culpando los panistas a López Obrador. ¿Viste eso? Sí, he escuchado. Y sí. Pues por ahí dicen también, como dice Lalo, que están fingiendo su muerte. ¿Tú cómo ves, porque Montero? Dentro de 19 días les iban a hacer una auditoría. ¡Órale! Eso no se la sabían, banda. No la sabíamos. Que le iban a hacer una auditoría a Moreno Valle y que por eso está matándose. Sí, que pero es. Pues no sé si serán fake news. A ver, una persona así de la mente de la comunidad, sencilla, que no se mete tanto a fondo. Olterio, tú que acabas de oír la noticia, dime. ¿Qué crees? Pues ya ven que, pues, desafortunadamente en nuestro país todo puede suceder, ¿verdad? Con eso ya dijo todo. Todo puede. Yo creo que es lo más sabio. Palabras muy sabias. Sí. Todo puede suceder. Todo puede suceder. Y lo dijo Ulterio. Y eso es una realmente, sí es muy extraño, ¿no? Que realmente una aeronave después de 10 minutos estaba aproximadamente a 3 millas náuticas, más o menos 5 kilómetros. Uh-huh. Y dice, bueno, era una distancia muy corta todavía por cómo es que se vino a desplome, si esa aeronave pudo haber planeado cómo estuvo el. No hay indicios de testigos todavía que quieran hablar para decir qué es lo que pasó, pero sí es muy posible que lo hayan derribado creyendo que era una aeronave de espiando a los guachicoleros. También es muy posible que el señor se haya hecho el desaparecido. Ya ven los niños de la guardería ABC. Pero lo que menos es creíble en este caso es que Andrés Manuel López Obrador haya tenido que ver, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pero es que... Porque Andrés Manuel López Obrador esta mañana dijo que van a contratar peritos de aquí, de los Estados Unidos. Desgraciadamente, no hay nada porque nuestro presidente, Donald Trump, ha cerrado el gobierno haciendo berrinches nuevamente a este señor porque no le dan para comprar su bendito muro. Sí, pues está cerrado el gobierno, para los que no saben. Aunque todavía me sigo preguntando, ¿eso en qué nos afecta que esté cerrado el gobierno? ¿No hay DMV ahorita? ¿No hay correo? ¿No hay servicio de correo? Es fin de año, ya está el presupuesto cerrado. Sí, pues espérense que empiece enero, que tengan que pagar contratos, ahí se va a empezar el problema. Mira, retomando el tema de lo de la muerte de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, consterna a políticos, todos, es un problema en el cual es mucho dinero, pero cuando tienes enemigos no sabes de dónde va a llegar la muerte, en claro, este caso. Sí. Y es política. Salen a descalificar, piensan que esto, que el otro. Es muy difícil. Lo único que quieren los que no están a favor del nuevo gobierno es desestabilizarlo, sí, prácticamente. Por supuesto. Eso es lo que quieren, desestabilizar el nuevo gobierno. Ahorita, Lalo, atendemos a tus súplicas. Sí. Vámonos por una rolita entonces, claro, banda, claro. Si no tienen algún otro comentario más que tengan que hacer. No, nada más que mandan felicitar a nuestro gran amigo. Gracias. Excelente, gracias. Me encantó. Aplausos. Bravo. Muy buena rola. ¿Se puede saber? ¿Se puede saber quiénes son las felicitaciones? Fresky Lozano y Anita. Con tristeza te la mando, y aunque yo nada te pido, aquí te estoy esperando. Con una gran pena vivo, y es que yo te sigo amando. A mí que me importa el otro, hay mujer como eres necia, tan valiosa como el oro. Es esa pasión que arrecia, no confundas sano. Y estamos de regreso a través de la 104.7 FM Radio Santana, pues charlando aquí con Santos Flores. Mundo. No, con Santos, Walterio Santos y con Mundo, Mundo Medina. ¿Medina? Mejor conocido como Quimera. Bueno, Quimera. Quimera. Bajo Mundo, ¿verdad? Claro que sí. Y pues estamos con un ambiente bastante agradable, ¿verdad, Lalo? Sí. Son chelas. Y ahora que pasó la Navidad, yo sí hay un tema que sí me gustaría mucho hablar. Yo no sé si ustedes regalaron en Navidad, si recibieron regalos en Navidad, pero hay muchas familias que tienden a comprar cachorritos para los niños. Y, pues qué bonito, ¿no? Qué chido que hagan feliz a su hijo por un rato. Lo malo es que ellos no saben que adquieren una gran responsabilidad. Y después otro hijo de 2 meses o medio año, ya no quieren ese regalo, ya no se hacen responsables y terminan dándolos al centro de adopción. Gracias, Santo, gracias. Exactamente, eso es lo que está mal, banda. Realmente deben de entender si son capaces de tener una responsabilidad. Si no, no se adquieren broncas así de fácil, banda. Por favor, ojalá pasen la voz, no sean así todos. O sí, Walterio, ¿tú tienes mascotas, Walterio? Sí, la verdad, tengo. Sí, pero tú las cuidas, no las das en adopción. Todos. No. Pues, ¿cuántos perros tienes? ¿O gatos que tienes? Tengo un perrito y dos patos, una gallina y un gallo. Eso es granja. Sí, pero pues sí. Yo también es muy cierto lo que dices, la verdad. Sí, no se vale, eso sí me duele. Los llevan al rato. Los niños porque se emocionan y uno por quererles cumplir sus deseos se los compran, pero ¿qué pasa? A los 2-3 meses exactamente ya no se quieren ser responsables de ellos. Sí, banda, mejor compren un perrito de pilas y se quitan de bronca. ¿Sí? Oye, ¿sí viste la noticia esa que para el estrés ya venden robots perritos? ¿Para desestresarte? Para los seniors, por ejemplo, para nosotros. ¿Qué color son? Rodolfo, ya te tienen que comprar. Somos los del peligro de extinción, dicen. ¿Tú crees que de eso realmente funcione? He visto tantos comerciales que pastillas para el dolor se le va a quitar, cómprelo, tómelo al mes, que esto se le va a levantar el ánimo. Sí, sí gente... resulta, porque yo compré un remedio, una medicina, ¿lo escuchaba? Decía que era buena para el pelo. ¿Y sí funcionó, Lalo? Pues mírame, sí fue buena para el pelo. Ya se le ve. Se cayó todo. Híjole. Muchos no se recordarán de Kojak, ¿verdad? Es excelente serie. Oh, entonces sí, estamos hablando que somos de la misma edad. Somos de la misma, sí. Los chavos rucos. Dice el pulque aquí, lo voy a decir en otras palabras. Dice que el problema es que seguimos viendo fútbol y novelas. Bien decidan los romanos. Y a las multitudes dales pan y circo y les tendrás bien atontados. O sea, lo dijo con otras palabras. Lo dijo con otras palabras. Uh-huh. O sea, ¿qué tiene de malo que veamos la Rosa de Guadalupe? Pues yo a las Chivas. Sí, a ver. Todos los rock and rolleros somos futbolistas. Así de fácil, señores. ¿Chivas? Arriba las Chivas. Mira. ¡Bravo, Chivas! Mesa que más arroja. ¿Y el América? También que me caía. Híjole. Chivas, echaste a perder tu vida. Chivas, ese. Si apenas la estoy recobrando. Sí, no, ya ni hablar de cosas tristes. Voy a tener que pagar. Hablando de eso, de lo de Navidad, tengo un tema bien grande que. El consumismo es súper difícil. Ah, sí, cierto, consumismo, pantalón, consumismo, carro, ¿no? ¿O cuál? Sí, el consumismo acerca de ser felices comprando, materialistamente, comprar, ¿no? Comprar y no se cansa uno de comprar. Tengo algo que a mis hijas les he, no tuvimos, fuimos a cenar a casa de invitados, no nos quedamos tan tarde, no nos regalamos regalos. Porque las he enseñado que después de la pérdida de su hermano, que nos tenemos unos a otros. Porque todo el año pasamos comprando ropa, eléctricos y todo lo que esté al alcance de nosotros. Este sonido para decir lo que necesitamos. A ver, dale. Ya los viejitos, mira. Dale. La bombita. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente les estoy enseñando algo. Les estoy enseñando que no podemos ser felices regalándonos un regalo en un día tan especial que es todo el... ¿Qué dice la comercialización que debemos de comprarnos y la televisión? Tengo 12 años, presumo decir, tengo 12 años y mucha gente ya no mira televisión. ¿A qué no saben qué me regaló mi vieja? A ver, ¿qué te regaló? No, me regaló un dron. Un dron para los videos. Qué bien, pues la tecnología está al alcance de la mano. Estamos en Estados Unidos. Ya le puse un santo jodazo. No, ya. Que no sabía cómo volaba y estoy con el control y... Recuerde, banda, si algo no funciona, si ya intentó todo, mejor lea las instrucciones. A lo mejor así encuentra. Sí, no, interesante todo ese tema de lo que es Navidad. Recordemos a los creyentes... nos han cristianizado a base de, en el nombre de Dios han causado el hombre mucho daño y pues vienen todo lo que vienen a dándonos esas instrucciones de Dios, de cada quien es libre de pensamiento, cada quien puede creer en algo y esa es la opción de cada quien, pero el consumismo, el ser feliz... el ser feliz comprando cosas, pues te lleva a que nos arruinemos. Sí, definitivamente yo no. A mí que me arruine. Yo quiero arruinarme. No, pero no, mira, yo creo que la felicidad también. ¿Oíste? ¿Oíste? En dar y hacer feliz a alguien que sí necesita ayuda. Que necesita arruíname, esposa, algo. arruíname. Sí, como yo creo que el mejor regalo, más que nada, en esta Navidad y para todos, yo pienso, digo, una foto del Rodo, demás, sí, ¿verdad? No. Pero si me permiten, déjenme sugerirles algo. Yo pienso que el mejor regalo es vivir en paz, es vivir tranquilos, no hacer daño a nadie, y con eso yo creo que salimos ganando todos. Sí, cierto, Santos. ¿Qué piensas, Santos? A ver, dinos. Se quedó así pensando, yo regalé un montón. No, es cierto lo que dice yo, porque pues en realidad lo más valioso es vivir en paz, aunque no nos den o demos un regalo, pero vivir sanos y en paz es lo más valioso. Eso es muy cierto, realmente estar sano, te das cuenta cuánta gente estuvo en emergencias. Yo pasé una noche en emergencias pasado viernes y vi cuánta gente no entra, y aquí dije, híjole, mucha gente se la va a pasar aquí esta Navidad. Yo me la pasé con fiebre. Sí. Lo bueno es que vienen más Navidades, ¿no? Y que tenemos salud y vida, los que estamos. Pues yo y... creo que aprovechemos en cuanto nos sientamos bien. Ahora es el momento, banda, ahorita es el momento. Hoy aquí, en Radio Santana, que estamos celebrando la vida. Otra rolita, ¿cómo ves? Vamos, una rolita. Échatela por ahí. Quimera. Vamos a ver de que realmente trae. Me recuerda mucho a Juan Hernández. Arturo la vacía y eso he encontrado la puerta que me han mostrado tus tiempos. Con respeto a la muerte, sigo pensando que todo está en mi mente. He tirado al olvido las razones que no tienen sentidos. Son despojos que se pierden entre la bruma y el presente. Entre la bruma y el presente. Con los ojos vendados miro tu respiro muy hondo, y agobiado en un tono creo que me estoy volviendo loco. Yo escucho y tú ordenas que con mente cruel aprieta las cadenas. Sé que he roto el corazón, no hay excusas para dar media vuelta. No hay excusas para dar media vuelta. Y estoy dispuesto a decirte la verdad, que no callo por razón a mi derrota. Y estoy exprimiendo los recuerdos hacia ti sin saber que estabas. Me he quedado a solas. Me he quedado a solas. Me he quedado a solas. Me he quedado a solas. Gracias, gracias, gracias, gracias. Te voy a hacer una... Muy interesante, bueno, que me hayan invitado. Te voy a hacer una pregunta que la hago, tal vez es tonta, pero me encanta hacerla para, para escuchar diferentes opiniones. ¿Tú por qué crees que, o cómo dirías para invitar a alguien que no le gusta el rock? Por ejemplo, digamos, a mí no me gusta el rock, me gusta el Chuntata, me gusta que Fierro, Pariente, pura música de esa. ¿Cómo me dirías tú a mí para que me invitaras a que yo escuchara tu música? ¿O qué, cómo me convencerías a que me agradara tu tipo de música? Yo pienso que eso de convencer es algo sencillo. A la gente le tienes que dar primero lo que les gusta. Ya después de esa... empiezas con algo así, sencillísimo, serrano, ¿no? Les das una de Juan Gabriel o de Rocío Dúrcal o X. Y ya después les puedes ya meter la whole enchilada, ¿no? De lo que tú estás a... no puedes doblegar a nadie, es difícil, muy difícil. Hay gente mayor que todavía no entran en conciencia para descubrir como yo los colores. No pudiera, la única respuesta que te puedo decir es lo que dije, les entraría con una serrana o una ranchera, una de José Alfredo, para, y ya después les daría lo que yo toco y pudiéramos hablar un poquito acerca de la música en su variedad. Wow, muy bien. ¿Sí? Gracias. Buena respuesta. Buena respuesta. Uh-huh. ¿Qué dijiste? Dije que el rock es cultura. Saberles llegar, ok, te gustan las rancheras, te llego con una ranchera y te la voy cambiando. Y mira, ¿sí? Si has escuchado esta rola, me pareció muy acertada. No, su respuesta. Definitivamente sí. Es no lo tomó a, ay, ¿yo por qué? Yo no te voy a convencer y que si te gusta bien. O sea, supo cómo hacerlo. A ver, yo quiero preguntarle a Walterio una cosa. ¿Qué mensaje nos daría para esta Navidad ahora en esta situación en la que está todavía envuelto? ¿Qué es lo primero que saldría del corazón de Walterio para las demás familias que están allá también en una situación en pobreza, también al igual que usted en esta situación en el limbo, ¿verdad? Sí, bueno, pues yo les diría que se unan más como familia, que se respeten, que se unan, porque en realidad hay muchos, más en estos días que no, el hermano no se quiere con la hermana y los padres, pues ahí están de por medio, se sienten muy mal por eso. Unión familiar es lo que yo les diría y estar bien, en paz consigo mismo. Y digamos, las familias que están desunidas, supimos que murió otro niño, otra niña guatemalteca, en manos de, estaba en custodia del ICE, ¿verdad? Pero en este caso tenía fiebre. La llevaron al hospital, regresó con medicamentos y murió. Son las consecuencias de tenerlos aislados, ¿no? A tan pequeños. Pues claro. Ellos no se cuidan y luego los refrigeradores que tienen ahí. La negligencia. Negligencia de decir, bueno, pero pues manda un mensaje para toda la banda que está ahorita pasando. Y pues las condolencias, ¿no? Para la familia que pues ahorita está sufriendo, ¿verdad? Esa situación. ¿Qué le dirías tú, Santos, a esa familia? Ahorita que te encuentras tú enfrentando esa situación también contra esta gente, ¿no? Resignación, pues, para los familiares de esas pequeñas, creo que son varios incidentes que han pasado en manos de ICE, así es que me parece que no es la primera vez, son varias veces que ha estado pasando, y yo estuve también allá adentro en preso 2 días, y la verdad es muy, muy, muy triste, muy lamentable allá, estando allá adentro, porque ¿qué se siente? Se siente uno impotente, te intimidan allá adentro, te hacen bullying, de todo te hacen, o sea que la verdad es muy triste estar preso y cuando tú no debes nada, te sientes muy mal. Te sientes como un criminal, ¿no? Como un criminal, la verdad. Los verdaderos delincuentes disfrutando de sus departamentos ahí en Miami, ¿no? A todo dar. Y usan cuello blanco, mis chavos. Y usan cuello blanco los verdaderos delincuentes. Y ellos, a eso sí, ¿no? Que sean delincuentes o asesinos, mientras tengan lana, se pueden venir aquí a Estados Unidos a gastar su billete. Por favor. Sí, por favor. Y como dicen en las noticias amarillistas, crisis en la frontera, señores. Pero nadie dice realmente por qué razón estos emigrantes están aquí, por qué la gente estamos aquí. Como nos dicen, una crisis más provocada por el capitalismo en nuestros países, donde nos estamos muriendo de hambre en complicidad con el gobierno. Oye, hablando de esto, Rodolfo, de las fronteras, se me hace muy curioso que nuestro presidente aquí haya dicho que México está pagando por el muro y ahora está con el berrinche de que quiere que le den pa'l muro. ¿Cómo está eso? Es política. Pues es que yo creo que es otra cosa, ¿no? Porque siempre es como, está pagando por el muro y quiere dinero. A ver, ¿cómo estuvo? Explícanos. Yo sí estoy de acuerdo. Yo creo que sí está México, ha estado pagando con el por el muro, pero desde hace ya muchísimos años nos han estado explotando. Y no nada más México, todo Centroamérica. Todo Centroamérica. Y hasta Siria ya le entró últimamente. Sí. ¿Como para qué querrá el dinero el señor? ¿Para irse de vacaciones? Pues es el único país que es imperio y tiene deuda. Es que es el único país que, sí, porque que China tiene, no es un imperio y tiene deuda. Fíjate, China comunista no tiene deuda, señores. ¿Cómo es posible que todo el mundo pueda irle a pedir prestado a China y ellos... ¿Sí? Comen perro. ¿Quieren? No, imagínate. Y China no tiene ni petróleo. No tiene ni recursos, no tiene nada. Pero también China, con todos los tratados que han hecho el capitalismo, volvemos a... Sí. Se han enriquecido de los minerales de México, pero es aceite de todos, el petróleo. Pero acuérdate que también que China es su padre y China es su madre. Bueno. Pues, por eso agarran mucho para dinero. Para empezar, los chinos, ¿no? Y se agarran a China. No, esas son cochinadas. Ya, sí, ya fue, se derrapó. Y se resbaló la vida. Lalo, ya ves por qué Lalo está aquí. Ya vieron, banda, por qué. Nos comentabas que había escuchado yo que habías estado en grupos. Sí, ajá. Sí, estuve. Hicimos Séptimo Caos en ese tiempo. Y tuvimos la oportunidad de conocer a los curanderos cuando también estaban. Les abrimos una vez en Cahuenga, fue nuestro primer show, fue muy interesante. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Cahuenga, Hollywood. Oh, yo pensaba que Hollywood, era... California. Oye, sí, señor Regacho, dije, esto ya me está ofendiendo. Sí, está para allá. Sí, Cahuenga. Sí, pues si no conoces Hollywood, you don't know about the LA. No. ¿En cuántos grupos has estado? Mira, en realidad fue Séptimo Caos, duró muy poco. Estaba yo aprendiendo a tocar y me dieron la oportunidad los chamacos de aprender de ellos porque no sabía ni lo que era el tiempo. No sabía qué era el tiempo. De ahí hicimos Bajo la Influencia y después se desintegró, me quedé solo con uno, dos y después hice Quimera, después se volvió a desintegrar. Y ya no quería nada, ya desilusionado de la vida en lo de la música. Y como siempre regalaba demos con toda mi información en la producción, unos muchachos me contactaron y me dieron la oportunidad de que mis canciones ellos las tocaran. Y yo hacía un show, fue Quimera. Y por eso ahora, gracias a los integrantes que no quisieron seguir, me regalaron toda la producción que de 11 canciones que no quisieron participar ni tener nada. Entonces, prácticamente son mis canciones. Oh, okay. Son mis canciones. Y ya hasta ahora, después de 10 años, me doy la oportunidad de salir. Otra vez. Pero con nuevas canciones, escribiendo y dando otra matiz a lo que soy yo. Chido. Wow. Entonces, qué bueno que viniste, banda. Y ya tenemos ya 15 días, ¿verdad? Que venías y que no venías. Sí, y estuvo todo muy interesante. Se hacía del rogar. No, es que sí tenemos la agenda bastante. Que le estamos pasando chido, ¿verdad? La banda, le digo, sí tenemos la agenda muy, muy apretada, ¿eh? Y fíjate que nos quedó mal Barracuda, otra banda de rock, bueno, por acá. Y no pudo venir. A veces el trabajo también. Le digo, ¿sabes qué? Pues te vamos a pasar hasta finales de enero porque estamos... Sí. Hace 8 días estuvo bipolar, ¿no? Sí, el bipolar es muy... Pues, buena onda, realmente sí. Tengo una duda siempre. Algún día le voy a preguntar, oye, ¿cómo le haces? ¿Quién te auspicia los viáticos? Andas en todos lados, ese, ¿no? Para todos lados. Para mí que eso es Nini y Fifi, ¿no? Sí, ¿verdad? Saludos a mi hermano. Arte, sí, saludo para Arte, bipolar. Que sí, la verdad, sí nos... Bipolarte. Bien, sí nos apantalló, No, tiene, a mí me gusta, y se lo dije yo antes era de hacer un show con... Me gusta el teatro, me gusta todo eso, y yo era de hacer... Ya aquí me era lo último, hice un teatro completo, humo, máscaras, y todo así, las canciones... De una a otra tenía una introducción con un Walkman. Ponía una introducción para que no estar. Oh, gracias, Fanda, por haber venido. Gracias a mi abuelita, que es la única que me apoya. Para todos. Sí, entonces lo hice en conexión. Hice un show como lo quería. Me gustaba el arte. Y cuando conocí a Bipolar, dije, ah, qué bien, eso es lo que me pasa. Lo hacen, sí, lo hacen. Hay algún... ser original, diferente. Sí. Hay un detalle que se nos ha escapado aquí. No hemos dado el número de teléfono por si alguien quiere. Híjole, que pues, ahorita que termine el programa lo damos. Banda, sí, sí, hombre. Sí, que aprovechen de que estamos aquí. Tienen cuatro sí, minutos, quiera, banda. Que quiera saludar acá. A... Si lo pueden hacer a través del Facebook también. Saludar aquí a nuestros compañeros. También a Cuauhterio Santos. Que bueno, ya es de casa, ya es de casa. Ya es de casa. ¿Ya diste el número? No, vénganos. Ok, lo damos es... El número de teléfono de cabina es 657-335-9528. Lo repito, 657-335-9528. No es por cobrar. Y ya estamos entrando a la recta final, banda. No, nos vamos a robar un minutito más. Nos vamos a robar un minutito. Hacia la brava. Ok, banda. ¿Cómo cuánto, Lalo? Ah, otra rolita, banda. Otra rolita aprovechando. Listo. Vénganos. Una distancia que me impide ver a través de tu piel. Como las alas que se cortan por el placer a querer volar. Que se cortan por placer a querer volar. Se dilatan las pupilas y se vierten con caricias, con miradas que critican a lo que es normal, con plegarias en mi mente al uno siente tapo en lo oscuro, lo que ya no está oculto, lo que ya no está oculto, lo que ya no está oculto, y me detiene al decir cómo voy a revivir, y me detienes al pasar cómo voy a respirar, y me detienes al decir cómo voy a revivir, y me detienes al pasar cómo voy a suspirar, cómo voy a suspirar, cómo voy a suspirar, cómo voy. Gracias, gracias. Chido. Por las redes sociales, ¿por dónde pueden seguir? ¿Tienes videos en YouTube? ¿Tu Facebook? Edmundo Medina, mi Facebook, Edmundo Medina, por ahora. Vamos al año entrante, ya trabajaré en la producción porque ya recopilé varias canciones de este año. Y también vamos a entrar a todas las plataformas y próximamente tener la producción para aventarlo en iTunes y irse a dar la vuelta a México porque es el trampolín. Es el trampolín, no quiero ser el rockstar, solamente me estoy dando una oportunidad en esta corta vida, nada más. Y nada. Lo que salga y hasta donde aguante uno. Y sí, eso es. Chido, mandanos. Vamos a hacer una pausa, bandita. Gracias a las redes sociales. Este es un asalto chido. Los pantalones, que los vamos a basculear. Y súbale a la radio, que nos vamos a llevar otros minutitos porque vamos a compensar el tiempo que no estuvimos aquí, banda. Y para seguir complaciendo a todos los que nos escuchan a través también de Picardía Mexicana Facebook. Y aquí estamos, seguimos página, charlando, ¿verdad? La página también de Rock del Centro. Y Rock del Centro también. Ahí pueden encontrar, Lalo, pueden encontrar ese programa y otros. Pueden. Bueno, sí. A ver. Sí, está llamando. La radio. No, ¿no era el teléfono? Pueden encontrarnos también y ver programas, artistas que han estado con nosotros, invitados en Rob del Centro. Rob, le ponen R y un cero, porque no me lo dejo hacer con la O. Es Rob del Centro. Ahí van a encontrar a todos nuestros invitados. La página es de las acá, que cuando entras no es imagen fija, es un video. Ajá, perro. Y aparte, subimos, chido. Estamos subiendo videos de Rob también, del Tri y todos esos grupillos. Sí. Van a ver. Mínimo, ¿no? Van a ver ahí a El Mundo. Vamos a poner ahorita, al último vamos a grabar algo y lo vamos a poner. Sí, es cierto, mandé tu foto que te tomé ya cuando estabas en el Festival de Nayarit. Tomé la foto y la pusimos ahí. Muchas gracias. Y no, pues es un placer estar aquí haciendo este. Gracias. Hoy chido el video que nos mandó Edmundo. ¿No? También pedimos tu video. Sí. Ah, mira, qué bien. El video que mandaste. Sí, porque me estaban pidiendo, a ver, manda una prueba, a ver si cantas. Y ahorita nos vas a hacer un spot invitando a toda la gente de Rock del Centro. Sí. También Santos, ahorita vamos a ver. También Santos, también. Claro, aquí sí, la vamos a hacer de locutores. Gracias a Radio Santana, que pues los chavos con toda la energía del mundo tienen este foro para que el rock no se muera. Lo dije hace rato, somos la última generación, pero podemos seguir. Hay gente joven que le llama la atención el rock y están esperando que existan estos foros abiertos donde gente pueda escuchar. Oye, pero de veras seremos el eslabón perdido así de plano. No, lo que pasa es que hay que trabajar, hay que publicar, hay que estar buscando y hay que estarse moviendo, buscándolo, porque yo, de mi parte, aquí ya salió, se difundió. Los otros músicos y otra gente tiene que hacer también su chamba. Invítalos. Sí, bienvenidos todos aquí a radiosantana.org, que se conecten y todos los músicos, todos los talentos y no nada más rock. Yo creo que pueden invitar lo que sea el talento que quieran. Ya la dirección va a decidir qué es lo que... Sí. Esto es un espacio para aquí la comunidad. Nosotros... Son bienvenidos, no importa que no sean de rock, pueden ser de otro índole. Pues hemos invitamos tenido... a Joe, sí. Que no vengan. Sí, voy a hacer la presentación y la invitación del Super Jam que se va a llevar gratuitamente. De Ley de Hielos y Amigos, Super Jam, donde voy a tocar yo, Edmundo Medina, y una red de infinidad de músicos y talentos y grupos. Va este 29 de diciembre en el Star 2, en el 7643 de la Firestone Boulevard en Downey, California, 90241. Rockeros de Santa Rosa, de Oxnard, de todos los lugares circunvecinos a Los Ángeles, están cordialmente invitados. Únanse y vengan a participar con su atención para disfrutar todas estas bandas que no, el rock no se tiene que morir tan fácilmente. Este 29 de diciembre en el Stardust Clubs, en el 7643 Firestone Boulevard en Downey, California, 90241, a las 9 p.m. en mayores de 21, por favor, y sigan escuchando Radio Santana, que es lo mejor que tenemos por ahora. Ah, claro que sí, pues tú lo has dicho. Y bueno, también no lo han dicho. Sí. ¿A que no sabes qué? Tengo que granjearme, güey. No, mira, ¿sabes una cosa? Y no es por nada, Rock del Centro ya recibimos un reconocimiento. Ajá. Donde otras radios estuvieron compitiendo. Ajá. Y Rock del Centro por ser el mejor. Bravo. El mejor programa. Felicitaciones, chicos. Es una buena vibra, ¿no? Lo que realmente soltábamos aquí y afortunadamente nos hicieron un... mención y realmente pues sí, sobresalimos sobre las más demás radios. Ajá. Que pues ahí van aprendiendo los chavos, ahí ven la chava, ahí la llevan. Pues un agradecimiento también a Walter, ¿no? No somos locutores profesionales, realmente sabemos muy poco de esto. Quizás lo que le ha dado este énfasis ahí es que lo hacemos con muchas ganas. Le echamos ganas, le echamos energía y los invitados que vienen también se divierten y también se hacen un buen cotorreo de esto, banda. No pensaba participar tanto, ¿eh? Y me encanta hablar, ¿eh? Y bueno, y los temas pueden ser extensos, pero no hay tiempo y lástima. Ojalá tenga la otra oportunidad para venir a acompañarlos a platicar. Y bueno, sí, pues sí, vamos a estar celebrándonos aquí. Y ahí está. Bueno, pues también un agradecimiento a Santos, que nos acompaña. Qué valiente, ¿eh? Felicidades. Sí, sí, pues. Es el tipo es más popular que tú, Lalo, fíjate. Es más popular que yo. No, sale en la tele. Sale en la tele, todo el mundo le habla. No, pero conoce. Es un honor, como siempre, ¿verdad? Tener a esta personalidad que ya se convirtió en toda una personalidad, ¿eh? Santos. Sí, Santos. Oye, de verdad, hicieron una posada, ustedes. ¿Tú la hiciste, tú la organizaste o la organizó una persona ahí que dijo, levantó el micrófono y dijo que él se dio los créditos? No, la posada es de Santos Flowers y Walterio Santos. Es una tradicional anual que lo hacemos ya como por 10 años, año con año. ¿Dónde la hicieron? En Santos Flowers, 1628 Sur Main Street. Ahí en tu tienda. Y en la cual quiero agradecer a todo el público que nos acompañó, que fue bastante, la verdad, muy feliz. Y bastante comida, Santos, juguetes para los niños y de todo, como en boticas. ¿Sí? ¿Juguetes también? Sí, así es. ¿No te vestiste de Santa Claus también? No. Fíjate que no me cupo el traje, qué mala onda. Yo la iba a hacer de Santa Claus, nomás que no le cupo el traje. Yo en lo particular creo que en las posadas no debería de estar Santa Claus, banda. ¿Por qué? Porque es una tradición mexicana y en México llegan los Santos Reyes. Yo creo que deberían de estar los Santos Reyes. Quizás estamos haciendo una mezcla. Bueno, estamos aquí. Llega un malhechor, va a saltar y... Pues yo creo que deberían... Si va a estar Santa Claus, deberían de estar los tres Reyes Magos. Pues la tradición de Navidad es a las mañanitas al Niño Dios, ¿no? Pues sí, le llevan mañanitas y todo. Y ¿qué onda ese Dios? ¿Cómo está? Chido acá, buena onda. Chido canal. Jefe, bienvenido. Voy a echar un tamal a saludos. A Lalo le dicen el Niño Dios. Fíjate que a Lalo de Niño de hospicio. ¿Verdad, Lalo, que te rentaba para Niño Dios en las posadas? Sí, mami. Sí. ¿Cómo no? Lo malo que creció. Sí, lo malo es que creció. Mira, es que frígale para mí, pero bueno. Pues banda, ya estamos. Ahora sí, ya estamos en el tiempo. Ahora sí, ya vamos a despedirnos, banda. Pues empezamos agradeciéndole aquí a Quimera. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Pido, ojalá y pues más adelante nos volvamos a encontrar. Claro que sí. Y primero Dios, claro que sí. Y un mensaje ya para despedirnos de fin de año. Muchas gracias. Nada más aconsejo a los padres y a la gente mayor que aprecie la juventud y la niñez. Regalen un libro, una promesa y una buena plática, que es lo que más necesitamos. Y sentarnos todos juntos en la mesa. Y claro, es muy cierto. Santos, ¿algún mensaje para despedirnos de este fin de año? Pues agradecerles a ustedes que me han invitado por segunda vez. Me la ha pasado muy bien, la verdad, y una recomendación al público, si toman, pues no manejen, porque pues ya ven que cómo nos traen, y nosotros que no nos portamos bien, pues mucho peor. Así es que, por favor, si toman, no manejen y disfruten en familia. Y gracias a todos, hasta yo, a Lalo, acá, Rodolfo. Rodolfo, Quimera. El amigo Quimera, que la verdad, felicidades. Gracias. Felicidades, tiene... Yo veo mucho éxito en usted, la verdad. Gracias. Chido, muy bien. ¿Y te lo está diciendo? Sí. Que Dios es grande y todos vamos a estar felices. Todo lo siempre que podamos apoyarlo, hay que hacerlo, porque en realidad debemos de apoyar a nuestra raza y yo le veo mucho éxito. Gracias. Se te agradece. Pues gracias por ese mensaje, Santos. A ver, Lalo, pues un mensaje de Navidad. ¿Qué le dirías tú a la gente? Despídete, ahorita. Bueno, pues como siempre, siempre di siempre, nunca digas nunca, que para llegar al éxito, pues es cuestión nada más de decir, yo puedo. Eso. Bueno, gracias, fue un placer haber estado este año con ustedes y les deseo lo mejor, hagan lo que crean conveniente, no sigan lo que seguimos el 90% que se llama borreguismo, no se dejen de llevar por lo que les digan, sino por lo que ustedes crean que es. Se despide de ustedes este año su amigo Lalo Téllez, y si Dios quiere y nos deja llegar, los estaremos viendo. Aquí vas a estar, Lalo. Aquí vas a estar. El próximo miércoles, que es otro año. Gracias por haber estado con nosotros, Quimera. Tienes un estilo de rock muy... Gracias. Que sabe llegar, y ya me están convenciendo con que me gusta el rock contando. Eso. Gracias, Joe. Gracias, Walterio, por estar aquí. Y tienes un... ¿Cómo dije? Una cita. Tienes una cita que nos vamos a ver aquí el próximo. Y un tatuaje. Y yo tengo una deuda que cumplir. Y si vas a llegar aquí y nuestro amigo va a estar aquí con nosotros, también se va a comprometer el 30 de enero, va a traer tu canción en rock, obvio, en rock. Gracias, Rodolfo, fue un placer haber estado contigo este año. Gracias, yo, banda, también placer haber sido parte del equipo. Nos vemos el próximo año, banda. Mientras tanto, disfrútenlo. Recuerden, el rock and roll es un deporte, practíquenlo, niños. Nos vemos. Y también nos vemos para el próximo programa de Rock del Centro. Yeah. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro.